fin y el uso de la fuerza. Los donatistas del cuarto siglo creían que la iglesia debía tener un compañerismo puro de verdaderos creyentes que demostraban la verdad del evangelio con sus vidas. Ellos aborrecían la apostasía que había entrado en la iglesia cuando Constantino unió el cristianismo con el paganismo, con el fin de unificar su imperio. El clero comprometido sirvió de malos sacerdotes trabajando tomados de la mano con los reyes de la tierra, que demostraron no tener ningún rey excepto César. Para los donatistas, la iglesia era un cuerpo pequeño de salvos rodeado de la masa no regenerada. Esto, por supuesto, es el punto de vista bíblico. Agustín, por el contrario, vio la iglesia de su época como una mezcla de creyentes y no creyentes, en la cual la pureza y maldad debían convivir en aras de la unidad. Usó el poder del Estado para obligar la asistencia a la iglesia, como haría Calvino también 1200 años después. A quien no se encontraba dentro de la iglesia no se le consideraba la razón, pero iba a ser corregido y convertido. Calvino siguió a su mentor Agustín, forzando la asistencia a la iglesia y la participación en los sacramentos con amenazas y aún cosas peores contra los ciudadanos de Ginebra. Agustín identificó a los donatistas como herejes que podrían ser sometidos a legislación imperial y fuerza, exactamente de la misma manera que otros criminales e incrédulos, incluyendo envenenadores y paganos. Friend dice de Agustín: el susceptible joven conquistador se convirtió en el padre de la Inquisición. Aunque prefería la persuasión de ser posible, Agustín apoyó la fuerza contra quienes se rebautizaban como creyentes después de su conversión a Cristo y a otros presuntos herejes. En su controversia con los donatistas, utilizando una interpretación distorsionada y anticristiana de Lucas 14:23, Agustín declaró: ¿por qué la iglesia no puede usar la fuerza para obligar a volver a sus hijos perdidos? El Señor mismo dijo: ve por los caminos y vallados y fuérzalos a entrar. Por lo tanto, es el poder que la iglesia ha recibido por el carácter religioso y la fe de los reyes, el instrumento usado para aquellos que se encuentran en las carreteras y los vallados, es decir, en las herejías y divisiones, se ven obligados a entrar y que no inculpen a la iglesia por ser forzados. Lamentablemente, Calvino instaló en Ginebra los principios del castigo, coerción y muerte que abogaba Agustín, y que la Iglesia Católica Romana siguió constantemente durante siglos. Henry H. Millman escribe: agustinianismo fue trabajado dentro de un sistema aún más rígido e inflexible por el intelecto severo de Calvino, y se justificó por la interpretación errónea de Agustín de Lucas 14:23. ¿Cómo podría cualquiera que viva hoy considerar a Calvino como un gran exégeta y aceptar tales abusos de este pasaje? ¿Obligar a entrar? ¿No es trabajo de Dios a través de la elección incondicional y la gracia irresistible? ¿Obligar a aquellos para quienes no murió Cristo y a quienes Dios ha predestinado al tormento eterno? Este versículo refuta el calvinismo, no importa cómo sea interpretado.